Allá por el horizonte la silueta asoma detrás de las nubes. El sol con sus rayos de oro convierte en primores toda la campiña, y el cielo se va tornando de raros multicolores. Mirando tanta belleza, pulsando la lira, se inspiró el poeta, soñando con la sinfonía de una melodía que no está completa y pasa toda su vida buscándola y no la encuentra. La luna está perezosa, retando la luz del día. El lucero de su lado le acompaña en su porfía. La melodía le sorprende la luz.